Ya es más de un año de la fecha original de su estreno, pero tras una pandemia y varios cambios de agenda, finalmente llega a la pantalla grande, chica o de celular, la película enfocada en el personaje femenino más importante de Marvel en el cine, Black Widow. Fue muy poco y muy tarde, o la calidad de la cinta es suficiente como para mantener al espectador satisfecho. You don't know everything about me. I've lived a lot of lives. Before I was an Avenger. Before I got this family. I made mistakes. Choosing between what the world wants you to be. Este y más episodios son traídos a ti gracias al apoyo que recibimos en patreon.com/churrosypalomitas. ¿Quieres más contenido fabuloso hecho por las manos dedicadas de exespías rusos? Éntrale a la cooperacha en Patreon. Es 1995 y la jovencita Natasha y su hermana Yelena han sido sustraídas del hermoso entorno familiar en el que han crecido en los últimos 3 años. ¿El propósito? Convertirse en armas mortales que trabajen para el beneficio de la madre Rusia, siendo formadas en el Cuarto Rojo y convirtiéndose en viudas negras. El tiempo pasa y las circunstancias hacen que, en el pasado cercano, se vuelvan a cruzar sus caminos para que juntas busquen destruir al maldito patriarcado rojo opresor. Lo único que tendrán que hacer es desmantelar una organización secreta y eliminar al Harvey Weinstein de la ex Unión Soviética. Okay, you got a plan or shall I just stay duck and cover? My plan was to drive us away. Well, your plan sucks. El personaje de Natasha Romanoff, el cual ha sido llevado a la gran pantalla por Scarlett Johansson, es uno de los más irregulares dentro de las cintas. Su caracterización es inconsistente y más que reflejar una evolución de personaje, parecía dejarse llevar por la moda del momento, cambiando no solo de corte de cabello, sino de personalidad. Claro, eso podría ser entendible en una superespía que debe de trabajar encubierta, pero el problema es que desde que fue introducida en la cinta de Iron Man 2, siempre ha sido un agente de la ley, excepto en ese breve periodo en que hasta el Capitán Puerto Rico, digo América, era un fugitivo. Move your ass, super soldier. El cliché de la espía soviética sexy viene de la mano de la figura de la mujer fatal, una fémina joven y atractiva que utiliza sus encantos para ser espía bajo una apariencia inocente. Debe ser idealista, motivada por la venganza y siempre debe establecer vínculos con el enemigo. ¿Te suena familiar? Natasha representa a este personaje, pero bajo el enfoque de la redención y con altas dosis de acción. Es una fantasía de origen masculino y muy distante a la figura idílica de mujer empoderada que surge de una isla de fantasía y se convierte en inspiración para nuevas generaciones. En las palabras de Yelena de Florence Pugh, no es la asesina a la que las niñas llaman heroína. That's not my story. Before I was an Avenger, I made mistakes. And a lot of enemies. Y eso es lo que volvería al personaje de Scarlett Johansson algo interesante. Un perfil independiente de orígenes familiares o de realeza. Una figura de invención y reinvención que, a pesar de no tener poderes, está al mismo nivel de los dioses del Partenón Marvelita. Si tan solo tuviera un momento para brillar en su propia historia, la cual llega como un capítulo de relleno, después de más de una veintena de cintas y tras la muerte del personaje en la continuidad regular. Pero eso también es otro problema con la temporalidad y el lanzamiento de la cinta. La muerte es irrelevante. Después de todo, tenemos personajes ficticios y podemos contar sus historias sin respetar un orden, pero tras el clímax que ha sido celebrado por 10 años de trabajo que culminaron en una aventura épica que necesitó no una sino 2 películas y en donde hay pérdidas importantes de las que el mundo jamás se lograría recuperar, el volver a presentar a uno de los personajes ahí fallecidos como si nada hace que pierda su impacto. ¿Murió Tony Stark? No hay problema, podemos contar sus locas aventuras armamentistas de la prepa. ¿Visión fue destruido? No hay problema, puede tener su propia serie de televisión. Al cabo es un robot y podemos reconstruirlo. ¿Loki se sacrificó y redimió en una historia? Eso no nos impide darle su propia serie en donde explotaremos el multiverso. La muerte carece de peso y relevancia en la ficción marvelita. Mientras que se busca establecer la historia y el personaje de Black Widow dentro de un entorno más realista, en donde ante la ausencia de poderes podemos enfocarnos en las consecuencias de las acciones y ponernos un minuto más serios, el propósito se diluye conforme avanza la cinta, a pesar de contar con la dirección de Kate Shortland, quien previamente ha escrito y dirigido historias sobre una chica que abandona a su casa y se redescubre en los Alpes, en el caso de Somersault, o una mujer que debe mostrarle a su familia la verdad sobre las creencias de sus padres en una Alemania nazi. El cuidado y la seriedad con la que ha tocado estos temas se desvanece en el momento mismo en que debe de trabajar por encargo para Disney y Marvel. Temas como la trata de blancas, la sumisión femenina impuesta por figuras de autoridad masculina, la confrontación con la culpa y el trauma ocasionado al ser instrumentos de la búsqueda de alguien más, son rebajados gracias a los chistes, un par de escenas de acción con efectos visuales y en donde la aromaterapia es la solución para eliminar bloqueos y que las chicas manipuladas alcancen todo su potencial a través de la libertad. Here's what's gonna happen. Natasha, don't slouch. I'm not slouching. You're going to get a big hunch. Listen to your mother. Oh my God, this... Up. Listen. All right, enough. All of you. I didn't say anything. That's not fair. La cinta cuenta con grandes aciertos. Los mejores momentos vienen en la dinámica familiar en donde Florence Pugh dice verdades incómodas. Scarlett Johansson es la hermana mayor regañona y David Harbour es el padre amoroso y divertido, aunque no muy brillante, pero capaz de hacer todo por su familia. Y Rachel Weisz interpreta a la Black Marta de este universo al ser la madre ausente pero brillante que hacía todo en pro del conocimiento. ¿El problema? Es que esta es una familia en la que solo tuvieron 3 años de convivencia y fueron separados ya que ni siquiera eran una verdadera familia. Son la versión Marvel de The Americans, una célula de espías olvidados y traídos al juego a conveniencia de la historia, y en donde cualquier dinámica y vínculo familiar existe solo porque el guión lo requiere, no porque tenga sentido o se establezca correctamente. Por otro lado, tenemos a la gran amenaza capaz de duplicar, mejorar y acabar con cualquier vengador. Taskmaster. Es una figura que en papel suena temible, pero en la práctica, tanto en los cómics como en la película, no muerde tanto como ladra. Es una versión rebajada del Winter Soldier en donde no hay un vínculo emocional con el personaje, aunque se fuerce el establecerlo dentro del juego de culpa y pérdida de la protagonista, quien tristemente se convierte en personaje secundario de su propia película en buena parte de esta, en donde se debería de buscar darle consistencia a un personaje ya formado y establecido, aunque también este es parte del problema con la historia. No vemos una historia de origen, afortunadamente, sino que tenemos a un personaje que, si bien es inconsistente, ya está definido. No hay mucho camino de crecimiento para él mismo. Un problema que comparte con otro personaje de la compañía, el cual se ganó la antipatía de las mayorías al presentarse perfecto y sin defectos, sin necesidades de grandes lecciones. You made a scene, didn't you? La cinta se estrenó de manera simultánea en salas de cine y en la plataforma digital, en ambos lados con el impuesto Disney para recaudar más dinero. La experiencia cambia en el formato en el que se decida ver la película, gracias a al menos 3 secuencias de acción en donde los hilos se notan menos en la gran pantalla. Curiosamente, el enfoque más familiar hace que las dinámicas entre Alexi, Yelena, Natasha y Black Marta, perdón, Melina, tengan mejor potencial para un sitcom televisivo que reemplace a las locas aventuras de Wanda la Loca que para una película de acción en donde no se siente el peso de la acción. Y aunque busca emular elementos de cintas de Bourne o Mission Impossible, queda muy por debajo, ya que en su universo no existen consecuencias. Incluso si nuestra heroína comete acciones que matan a miles de personas, pero no importa, seguro eran rusos malos o algo así. Para finalizar, debo decir que a pesar de esta gran cantidad de comentarios negativos, al momento de ver la cinta la disfruté bastante. Es un buen producto de divertimento para verse en la gran pantalla, o en la pequeña, en caso de que ya le estén dando su manutención mensual al ratón del castillo. Solo no hay que darle la seriedad con la que desea ser tomada esta película para poder disfrutarla. One thing's for sure. I'm done running from my past.